Grand finale. Ok, Annie, let's go for it. No hay bastante harina para hacer el bizcocho. There isn't enough flour to make a cake. Good. ¿Cómo se dice reembolso? Refund. Ok, ¿de quién son estos guantes? Whose gloves are these? Good. Ella tiene suficiente dinero como para comprar todo lo que hay en la tienda. She has enough money to buy everything in the shop. Tu coche es demasiado lento para llegar a tiempo. Your car is too slow to get there on time. ¿Cómo se dice araña? Spider. Hace mucho calor hoy. It's hot today. Yeah, it's very hot today. Good. No sé de quién es el DVD. I don't know whose DVD it is. Good. Hay demasiados papeles en mi mesa. There are too many papers on my table. Hay demasiada leche en mi café. There's too much milk in my coffee. I'm going to read you a number and I want you to read it back to me in Spanish. 44,641. Muy bien. Necesitamos contratar a alguien con experiencia. We need to take on somebody with experience. Good. ¿Cómo se dice silbar? To whistle. ¿Es tu coche lo suficientemente grande para 5 personas? Is your car big enough for 5 people? Excellent.